I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Tres minutos tan solo pasan de las 11 de esta mañana de jueves. Hoy estamos a jueves, día 11 de junio de 2020. Tenemos una temperatura en el exterior de los estudios, lo que es lo mismo en el centro de la ciudad, de 23,2 grados. Ya sabes que eso es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. La humedad, si te interesa, es de un 72%. Por cierto, Teleelch es la televisión local de Elche, por donde nos puedes además ver desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pues conectamos las cámaras de televisión en el estudio de radio para que veas cómo se hace esto de la radio en directo. Además, ya sabes, bueno, por ahí por Teleelch estamos como 33 añitos contigo, pero 30 llevamos ya también en el 101.4. Es nuestro dial, el de siempre, el de toda la vida. Y ahí escuchas Teleelch, Radio Marca. Y de 11 a 1 estamos contigo, pasando un ratito entre amigos, si te apetece, un programa donde tú puedes participar a través de un número de WhatsApp, el 665896450. Puedes comentarnos lo que te apetezca en esta mañana de jueves. Porque estamos abiertos a todos los comentarios, aunque siempre te digo que nos gusta estar de buen humor, ¿eh? En nada, en unos minutos vamos a tener una entrevista vía telefónica con el director del Centro Comercial Lalyub. Vamos a hablar con él sobre la reapertura del centro comercial, que ya lo tienes en marcha, y alguna cosita más. Por supuesto, todo esto acompañado, pues espero que de música, buena música además, que te animen esta mañana de jueves. Y empezamos con ellos, U2. Give me something I can feel.

Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada, que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues sí, ya lo hemos avanzado al principio del programa, que tendríamos al otro al lado del hilo telefónico. Una entrevista con el director del Centro Comercial Lalyup y ya lo tenemos pues en línea. Buenos días, Germán. Hola, buenos días, Rosa. Buenos días, Germán López, director del Centro Comercial Lalyup. Bueno, que acabamos de escuchar esa cuña en la que, bueno, estáis ya casi casi a pleno rendimiento, ¿no? Así es, estamos ya en fase 2 y esperamos el próximo lunes ya entrar en fase 3. Uh-huh. Abristeis el pasado 1, ¿no? El día 1. Abrimos el pasado lunes, sí, día 1 de junio, en fase 2. Bueno, la verdad es que durante todos estos esta semana hemos estado abiertos o semiabiertos con los servicios esenciales. Uh-huh. Hemos tenido abiertos el hipermercado Eroski, la gasolinera, las dos tiendas de animales, como Tu Mascota City Woco, uh-huh, y la farmacia, que justo abrimos antes del inicio de la crisis sanitaria. ¿Cómo fue esa reapertura? ¿Cómo fue ese primer día? Pues la verdad es que muy emocionante y con muchas ganas y muy bien. La verdad es que la respuesta de la gente fue muy buena. La gente viene muy concienciada al centro comercial, viene con las medidas de seguridad que nos recomiendan las autoridades, como uh-huh, el uso de la mascarilla y guardan la distancia de seguridad. Y la verdad es que estamos muy contentos de la aceptación con la reapertura del centro. Hablando de esas medidas de seguridad, ¿cuáles son las que ha tomado el Centro Comercial Lalyup? Pues mira, nosotros durante estas semanas de confinamiento hemos estado preparando un plan que se llama Six Feet Retail, uh-huh, que viene del inglés 6 pies, que son los 2 metros de distancia de seguridad que recomiendan las autoridades. Uh-huh. Es un plan que ha elaborado la gestora del centro comercial, Guzmán & Wakefield, y que se basa en 3 pilares fundamentales, que es la seguridad y la higiene, el distanciamiento social y la concienciación. Entonces, bueno, pues hemos implantado una serie de medidas en el centro. Hemos puesto dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los accesos, los peatonales y los subterráneos, uh-huh, y hemos puesto mucha comunicación en el centro pues con los consejos y las recomendaciones que tenemos que cumplir todos. Hemos creado también unos carriles, digamos, de recorridos de entrada y salida para que la gente en ningún momento se crucen, sí, y de esta manera pues es mucho más fácil la circulación por el centro. Hay puertas que solo son de entrada y otras puertas que son solo de salida, con lo cual hace que la circulación sea mucho más ágil y que en ningún momento pues te cruces con personas y puedas guardar esa distancia de seguridad. En este momento, Germán, ¿de qué espacios podemos disponer? No sé si estáis como a un 80% ahora abiertos. ¿Qué espacios podemos ir al centro comercial y qué nos vamos a encontrar? Pues mira, en estos momentos tenemos más del 90% de las tiendas abiertas. En los próximos días acabaremos de tener toda la oferta comercial. A finales de este mes abrirán ya los cines también. Y bueno, la verdad es que salvo las zonas comunes que no podemos utilizar, pues lo que son los espacios infantiles o las áreas de descanso, el resto del centro pues se puede utilizar con normalidad. Puedes venir, ir a dirigirte a una tienda, comprar y todo más con cierta normalidad. Creo que estáis también ahí con un poquito como de obras, no sé si el pasillo central o hay una zona ahí que se está cambiando como el pavimento. ¿Cómo van esas obras? Sí, nosotros iniciamos a principios de año, antes de la pandemia, iniciamos una reforma y aprovechamos para durante este tiempo pues para seguir en las semanas que se podían trabajar, pues seguir avanzando con la obra. Y sí, estamos cambiando pues bueno el pavimento del centro comercial, los accesos y la zona exterior. Aún quedan unas semanas, pero bueno, en cualquier caso el centro está operativo, a las tiendas se puede ir sin problema y bueno, trabajando por las noches y avanzando lo máximo posible. Germán, ¿qué te parece si por último nos haces una pequeña valoración? Primero, ¿cómo han pasado estos meses de confinamiento? ¿Cómo han sido el claro, de repente que te digan no puedes abrir el centro comercial y tanto tiempo después? Y la valoración de qué se espera en estos próximos meses. Es una valoración, imagino que positiva, porque ya por lo menos el centro comercial está operativo, está casi al 100%. Sí, pues esto ha sido, bueno, como podéis imaginar, ha sido algo que no tenía nadie previsto. Empezó siendo una crisis sanitaria y algo generalizado una pandemia que en España pues no habíamos tenido nunca y todo era nuevo para nosotros y para los locales, por supuesto. Entonces, bueno, este tiempo ha servido un poco, este tiempo de semiparón, pues para prepararnos para este nuevo reencuentro y para tomar todas esas medidas que se tienen que tomar. Evidentemente, además de crisis sanitaria, pues esto conlleva una crisis económica con la que tendremos que lidiar. Y yo creo que tanto los locales como el centro pues estamos tomando las medidas para que esa recuperación económica también pues venga poco a poco. Y claro, yo creo que en ese sentido pues la gente, la suerte que hemos tenido es que la aceptación en Elche y en toda la provincia del centro comercial es muy buena y la gente viene con confianza, pero viene con precaución también. Entonces, es bueno. Sí, eso es bueno. Entonces, eso sirve un poco pues para reactivar pues todas esas familias y todos esos trabajadores que viven también del centro comercial y que es tan importante que poco a poco entre todos pues reactivemos esta economía local y esta economía nacional pues con la reactivación de la actividad económica. Pues como bien dices, Germán, vamos a intentarlo y vamos a conseguirlo un poco entre todos, con esas medidas de seguridad, de higiene, guardando las distancias en la medida de lo posible y el centro comercial operativo al 90%, ahora mismo ya estará al 100% y con todas las medidas de seguridad y de higiene pues que tiene que haber en este momento. Si todos colaboramos, ¿verdad? Esto se va a pasar, no sé si más rápido, pero sí va a pasar bien, lo vamos a hacer bien. Así es. Nosotros hemos querido también implantar nuevos servicios ahora con la reapertura y uno de ellos es el flash shopping que hemos reservado como unas plazas de aparcamiento tanto en el exterior como en el parking subterráneo para esas personas que vienen a recoger pedidos online, que bueno, es una venta que también funciona en las tiendas. Entonces, esa gente que viene exclusivamente a recoger un pedido, pues sabe que tiene unas plazas de aparcamiento reservadas, que puede directamente dejar su coche, recoger el pedido y volver a su casa. Uh-huh. Y también queremos implantar a partir de la semana que viene un servicio de personal assistant, y es para todas las personas mayores de 65 años o con algún tipo de movilidad reducida que necesiten un acompañamiento, un apoyo en sus compras, pues tendremos a nuestra personal shopper que les acompañará a las tiendas para hacer sus sus compras y así hacerlo con más tranquilidad y con un asesoramiento personalizado. Pues las dos cosas me parecen muy buena idea, porque tienes razón, a veces pues vas solo a recoger un pedido y el tiempo se te va en donde aparco, en un momento que solamente necesito parar un momento el coche, recoger y volver, y también pues para esas personas que necesitan un poco más de ayuda, ¿cómo pueden adquirir, cómo pueden ponerse en contacto para hacer, no sé si tienen que hacer una reserva para esa ayuda, ese personal shopper? Sí, así es, a través de nuestras redes sociales y de nuestra web pueden contactar con el servicio, reservar su día y su hora. Estará el servicio disponible los viernes por la tarde y todo el sábado. ¿Sí? Y bueno, directamente reservan, quedan con la personal shopper y directamente les espera en uno de los accesos y les acompaña durante sus compras. Germán López, director del Centro Comercial de Aljub, están ya operativos ahí a un 90%, nada queda para que estén ya al 100% y con todas las medidas de seguridad e higiene que tienen que tener en este momento para que podamos disfrutar de las instalaciones del Centro Comercial de Aljub cualquier día de la semana. Gracias, bueno, menos domingo, ¿no? Los domingos se puede disfrutar, eso sí, la gastronomía. Eso es, los domingos tenemos abiertos los restaurantes, la oferta de restauración y por el resto de semana, pues de lunes a sábado, a partir de las 9 de la mañana, que ya abre el supermercado Eroski, hasta las 10 que cierran las tiendas. Un horario amplio para poder disfrutar de todo el centro comercial. Gracias, Germán. Muchas gracias, Rosa, a todos vosotros y a vuestros oyentes. Un placer oírte. Hasta pronto. Bueno, pues nada, ya lo veis. El Centro Comercial de Aljub es nuestro centro comercial que está operativo, está abierto. Podemos disfrutar de él y hacer nuestras compras con total seguridad y sin ningún problema. Centro Comercial de Aljub, si es que lo tenemos todo y lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Seguimos con un poquito más de música. Llegan las chicas de Bangles. On the tomb, they do the stand and don't you know, if they move too quick, oh well, they're falling down like a domino. All the flies are men by the night, I got the money on a bed full of crocodiles, oh well, they snap their teeth on your cigarette, foreign types of the hookah, I say, oh well, oh well, oh well, walk like an Egyptian. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the funk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, hey, oh, hey, oh, hey, walk like an Egyptian. Egyptian.

you can treat me to fancy. Just a touch, I completely lose control. All the plans of my strength is a fancy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, we, when I look at you, we, when we touch, I can't speak. When I look in your eyes, bueno, ya sabéis que podéis contestar a lo que os apetezca o contarnos lo que os apetezca a través del 665-89-6450, que es nuestro número de WhatsApp. Ayer os preguntábamos, entre otras muchas cosas, el plato del día en vuestra casa. Si hoy me lo queréis contar también podéis. Y además, con motivo de que Auguste Lumière, ayer, bueno, tal día como ayer, pero del año 1907, presentaba en París la fotografía en color. Quería que entre, bueno, pues esta semana, lo que queda de semana, si puede ser, me mandarais una foto de vuestra primera fotografía. Y me encanta porque Maruja me manda una suya. Dice, esta es la foto que tengo yo en casa de mi madre. Dice, habrá alguna de más pequeñita, pero me encanta. Estás monísima, Maruja. Bueno, pues podéis hacer lo mismo. La primera fotografía vuestra, rebuscar en los cajones que existe, que no es todo lo que tenemos en los móviles, Que antes se hacía la foto en papel, es lo que había. Incluso en blanco y negro, fíjate. I've seen the way love shakes you.

touch my face. You're a friend of mine. Now I'm real, real, real, real, real, real. In the midnight hour, just when my love come tumbling down, Solomon Burke said, if you leave me, why don't you call me? James Brown said, when you're tired of what you got, when you're tired of what you got, find me, find me, find me. James Brown said, there's a bueno, ayer estábamos hablando con Paco Gómez sobre deporte, estaba claro, hablamos un poquito sobre el Elche, sobre ese cumpleaños del gran Nino, y estuvimos ahí dudando porque dice, he venido a hablar de mi libro, y no nos salía cuál era el título de su libro. Bueno, gracias Maruja, dice, hola, buenos días, nos manda foto del libro y se llamaba el libro La Voz del Elche. Dice, La Voz del Elche Club de Fútbol, 25 años de travesía hacia primera. Así que gracias, Maruja. Oye, de verdad, la foto me encanta. ¿Qué tendrías? ¿Dos añitos? Ahí, muy chiquitina, ¿eh? Bueno, pues yo aprovecho el ritmo que tenemos de fondo pues para contarte que te tienes que pasar por la calle Monóvar 58 en el polígono de Carrús porque allí vas a encontrar a la gente de Digital LED. Hemos hablado con su gerente varias veces para que nos cuente cosas tan importantes como que tienen productos para las situación actual, unas lámparas con UVC para desinfectar y esterilizar. Tienen unas características fantásticas, usos, ventajas y sobre todo, pues que mata el bicho. Lo hemos hablado muchas veces que es una lamparita de sobremesa con rayos con UVC, que es para desinfectar y esterilizar, y tú la pones como un par de horitas en el lugar, en tu establecimiento, antes de abrir el establecimiento, restaurante o cafetería, tu oficina, y la pones un par de horitas. Además tiene un ventilador, hablábamos, que hace que pues todas esas ventajas que tiene desinfección y esterilización pues llegue a más lugares, se expande toda esa ventaja, ¿no? Esa función que tiene esta lámpara. Además de esto, también recuerdo que nos decía que tenía como unas tapas para poder tapar esa lámpara UV que tanto, bueno, que sabemos que daña la célula, que no es nada aconsejable que esa luz nos dé, pero ni a una planta, ni a un animal, ni a una persona, porque lo mata todo. Así que tú cierras ahí esa lamparita, le pones esas tapitas que tiene, dejas el ventilador que tiene en marcha, la pones en marcha una hora, un par de horitas, te desinfecta absolutamente todo y luego solo tienes que abrir un poquito tu local, tu comercio, esa oficina, el restaurante, pues lo abres, ventilas un rato antes de abrir tu local y desinfectado al 100%. Garantizas que está tu establecimiento totalmente desinfectado y eso lo vas a encontrar en Digital LED, una lamparita de sobremesa que además nos decía que son muy económicas y que están indicadas para cualquier lugar. Y allí te van a aconsejar además muy muy bien de cómo usarla. Y tú le cuentas para qué es y te van a dar la lámpara apropiada. Además, bueno, yo ya no sé si les quedan, pero tengo que recordarte que tienen su producto estrella en oferta también, de OLED de D-Like. Patinetes, 90 euros. Bicis eléctricas, solo 190 euros. Súper equipadas además. Pásate por la calle Monóvar 58 en el polígono de Carrús por Digital LED, y ya sabes que tienen la prestigiosa marca Hyundai LED, esa división de iluminación fantástica. Cualquier producto LED lo encuentras allí, cualquier producto de iluminación solar también lo encuentras allí. Digital LED, ya sabes, calle Monóvar 58, polígono de Carrús.

Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues yo estoy descubriendo a Kate Urban y la verdad es que me encanta, ¿eh? Tiene un rollo del que me gusta, buen rollo, claro está. Venga, pues seguimos y además lo hacemos a ritmo de mambo para irnos hasta las efemérides de este día. El 12 en punto del mediodía es buen momento para decir de qué felicitamos hoy jueves 11 de junio. Pues por ejemplo a Bernabé, a Félix, a Fortunato y a Fortunata. Así que muchas felicidades a todos y a todas las que tenéis alguna cosita que celebrar en este 11 de junio. Ya sabéis que he extendido a todos los oyentes que tengáis un día genial. ¿Acontecimientos? Pues mira, te cuento que en 1895 en Francia se celebra la primera carrera de automóviles de la historia. París-Burdeos-París, 1.200 kilómetros. La competición supuso para el automóvil el triunfo del petróleo sobre el vapor y la aparición del neumático con cámara de aire. Participaron 20 vehículos, tres de ellos bicicletas a petróleo. Esto no me lo había leído. Sí, bicicletas a petróleo. Solo 9 llegaron a meta. El primero fue un Peugeot de petróleo. Tardó 59 horas y 48 minutos. Una media de unos 25 kilómetros hora. Bueno, en 1933, tal día como hoy, los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Goyar, con el avión Cuatro Vientos, llegan a Camagüey, Cuba, desde Sevilla, recorrido en el que invirtieron 39 horas y 55 minutos, plus marca mundial de vuelos sin escalas sobre el mar. Y en 1989, el tenista estadounidense Michael Chan, de solo 17 años y 3 meses, gana el torneo de Roland Garros y se convirtió en el vencedor más joven. Nadal lo ganó en 2005 con 19 años y 2 días. Bueno, yo creo que llevamos toda la semana como... Ayer, por ejemplo, la tenista Arantxa Sánchez Vicario también dábamos la efeméride en 1989 también, pues ganaba el Roland Garros, que se convirtió también en la primera española que lograba un gran slam. Eso fue ayer. En 1989, el mismo año del tenista estadounidense. Venga, nos quedamos en 2010 porque en Sudáfrica empieza la 19ª edición de la Copa del Mundo y España se proclama campeón del mundo por primera vez. Nacimientos, pues mira, en 1864 nacía Richard Strauss, director de orquesta y compositor alemán. En 1879 nacía Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense, creador, junto con su hermano Joseph Pulitzer, de los premios que llevan su nombre. En 1910 nacía Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, o algo así. Bueno, sabéis que es el oceanógrafo y explorador francés. Cousteau, exacto. Jacques Cousteau. Ahora me ha salido, por fin. Bueno, no sé si tú veías la serie Jacques Cousteau, súper famosa. Pues yo sí. Ya tiene unos añitos, está claro. Y en cuanto a fallecimientos, pues hoy destacamos que en 1979 nos dejaba John Wayne, actor estadounidense de cine. Bueno, te cuento también que tal día como hoy, 11 de junio, pero de 1993, se estrenaba una película titulada que tiene que ver el amor con esto, What Love Goes to Do With It, o algo así. Bueno, pues que retrata la vida de Tina Turner antes y después de ser cantante. Cuenta los problemas, los malos tratos y las humillaciones que le proferió su marido Ike Turner. También sus problemas con las drogas. 30 años bien contados en la vida de una estrella. La película se basó en la autobiografía Yo, Tina. Pues mira, aprovechando que tal día como hoy del 93 se estrenaba esa película, ¿qué tiene que ver el amor con eso? De la gran Tina Turner, pues hombre, nos da pie para poder escuchar pues uno de sus grandes temazos, este The Best, y es que ella es la mejor. Thank you.

El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus tres establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. If you wanna talk to me, know that I am plain to see. Yeah, yeah. Minutos sobre las 12 del mediodía, lo que vamos a hacer ahora es irnos de viaje de manera imaginaria, también te lo digo, pero te voy a proponer algunos de los pueblos que merecen estar entre los más bonitos de España. Porque, no sé, igual este año queda por no viajar fuera o queda por quedarte así por aquí por la zona o conocer pueblecitos pequeños de nuestro país, pues te voy a dar unos cuantos. Vamos a repasar hoy unos poquitos y mañana dejaremos también un puñadito para que puedas tomar nota. 20 pequeños pueblos que merecen estar, como te digo, entre los más bonitos de España. Tienen menos de 900 habitantes y podrían pujar por estar en cualquier lista de pueblos con encanto de España. En los últimos años se han multiplicado las listas elaboradas por asociaciones o empresas con los pueblos más bonitos o con más encanto de España. Sin embargo, hay otros pueblos que no suelen figurar en las listas, como esta, y que merecen ser tenidos en cuenta. De los 20 pueblos seleccionados en esta ocasión que te voy a contar, el límite está en los 900 habitantes y solo 3 pasan de 500, pero todos tienen mucha historia. Los del norte de España se han podido conservar mejor porque en ellos predomina la piedra y por tanto son más duraderos, pero los hay que en todas las provincias y en todo tipo de paisajes. Y por el norte de España vamos a empezar. Nos vamos a Pazos de Arenteiro, en Orense. Bueno, cruceros, viñedos, pequeñas iglesias románicas y bellos pazos como el de los Cervela. Un puente del siglo XV con la cruz del Sagrado Sepulcro, encomienda de los templarios, que luego pasó a la de Jerusalén. Su esplendor fue durante los siglos XVIII y XIX, lo mejor, la iglesia de San Salvador, patrón del lugar, con portada románica y al lado del Palacio de la Encomienda, con escudo de la Orden de Malta. Bueno, pues está a 38 kilómetros de Orense, por lo tanto te va muy bien, puedes visitar las dos ciudades, tiene 126 habitantes y es conjunto histórico y artístico. Bueno, pues nos vamos hasta Redes, está en La Coruña. Una pequeña villa marinera con el puerto más pintoresco de las Rías Altas y una interesante arquitectura popular. Muchas casas dan sobre la ría con dos entradas. Una por la calle que atraviesa el pueblo y otra que hace de embarcadero con escaleras de piedra para resistir el empuje de las aguas. Y un pequeño jardín, la Rambla, que se llama. Algún hórreo y casas modernistas levantadas por indianos a principios del siglo XX. Barcas de pesca y algunos barcos deportivos también. Destaca la Plaza de Pedregal, rodeada por casas pintadas de blanco con galerías acristaladas y está a 45 kilómetros de La Coruña y solo tiene 60 habitantes. Y seguimos por otra zona también muy bonita, es Asturias. Nos quedamos en Bandujo. A 37 kilómetros tan solo de Oviedo, tiene solo 43 habitantes. Sorprende encontrar un pueblo con tantos hórreos. Bajo ellos se guardan rastros o gorzas, que son cestos hechos con ramas de avellano para los útiles del campo. Casas con tejados de paja. Está situado en lo alto y llegó a ser capital del municipio, conservando una cilíndrica torre con escudo, que formaba parte de la antigua fortaleza medieval del siglo XIII. Su iglesia de Santa María es de estilo románico. Te cuento que se llama Bandujo, está en Asturias, a solo 37 kilómetros de Oviedo y solo tiene 43 habitantes. Así que si te vas por allí, pues vamos, van a saber que eres turista, fijo. Seguimos en Cantabria, Carmona se llama el lugar. Está situado en el valle de Cabehuérniga, junto a su barrio de San Pedro. Es conjunto histórico-artístico. Desde la llamada Cola Collada se contempla un paisaje de verdes praderas salpicadas de pequeños bosques de castaños y robles. Destacan los rojos tejados del caserío. Allí se fabrican las más artísticas abarcas de todo Cantabria, de madera de castaño, ideales para caminar por los campos. Las casonas de piedra poseen amplios miradores repletos de flores, destacando el palacio señorial, edificio con dos airosas torres, convertido ahora en parador. Bueno, pues está a solo 67 kilómetros de Santander y tiene algunos habitantes más que el anterior, 200 habitantes. Vamos con uno

recordando la música de Wax con este Read Between the Eyes, poniéndole ritmo a las mañanas aquí en Teleelche Radio Marca, en el 101.4, también a través de la televisión local de Elche, de Teleelche. Y bueno, pues a lo mejor nos estás escuchando pues con la aplicación o directamente yéndote a teleelche.es, clicando radio en directo, también aparecemos. Así de estés donde estés, puedes escuchar esta emisora. Y de 11 a 1 estamos entre amigos. Todavía nos falta ahí como unos 22 minutos para seguir repasando cositas como alguno de los pueblos a los que quizá puedes ir este verano y conocer los pueblos muy pequeñitos, con muy poquitos habitantes y que tenemos en nuestro país y además deberían estar entre los más bonitos pueblos con encanto. Nos vamos hasta La Rioja y es que allí encontramos un pueblo que se llama Viniegra de Abajo. Bueno, pues este pueblo fue lugar visigodo de la antigua Lutia. Se conservan las casas tal como eran cuando fue rica zona ganadera y vivían de las ovejas. La carretera es tan bella como peligrosa cuando llueve o nieva. La calle Real atraviesa la población desde la llamada Casa Negra hasta la Iglesia de la Asunción del siglo XVI, con interesantes ventanales. Tiene fama su agua de la Fuente de los Cuatro Años. Al otro lado del río queda la ermita de Santa Magdalena, patrona además del lugar. Bueno, pues este pueblo se llama Viniegra de Abajo, está en La Rioja y está a solo 79 kilómetros de Logroño. Habitantes, 84. Nos vamos hasta Teruel porque allí se encuentra la Iglesia del Cid, así es como se llama. A más de 1000 metros de altitud pertenece a la comarca del Maestrazgo. Todo lleva el nombre del Cid, porque aquí, dicen, preparó la conquista de Valencia. Pero, a pesar de las leyendas, nunca llegó a pertenecer al campeador. Fue, eso sí, importante población fortificada con cuatro puertas. Se conserva la de San Pablo y numerosos monumentos. Su casco histórico está declarado conjunto histórico. Viajamos ahora hasta Lérida y allí encontramos Durro. Bueno, es el mejor conservado de todo el Valle del Boí, con calles en cuesta y casas de tejado de pizarra con chimenea y grandes muros de piedra para los rigores del duro invierno. En su iglesia de la Natividad, se conserva un interesante retablo barroco. En las afueras, algún rebaño de ovejas guardadas por perros pirenaicos, gozos de altura que se llaman, de abundante pelaje. Pequeñas manadas de caballos y alguna que otra vaca es lo que vamos a encontrar. En este valle están los templos románicos más bellos de todo el Pirineo, con sus torres lombardas. A 140 kilómetros de Lérida lo encuentras, se llama Durro y tiene solo 105 habitantes. Vamos a por dos últimos. Este está también en Lérida, se llama Os de Civís. Os de Civís, a principio del siglo XX, vivía unas 150 familias que tuvieron que ir abandonando el lugar poco a poco. Cuando estaba a punto de quedar abandonado, llegó el milagro, es decir, el turismo. Y hoy es uno de los más bellos pueblos pirenaicos. Ha estado aislado hasta la misma provincia de Lérida. A la cual siempre ha pertenecido. Aún hoy día el acceso es más fácil por Andorra que por Lérida. Las casas son de piedra, pizarra y madera negra. Las nuevas las tienen amarilla y destacan además del resto. Están cuidados los detalles como puertecitas de madera tallada para ocultar el contador de la luz o la basura. Bueno, pues este pueblo se llama Os de Civís, está a 131 kilómetros de Lérida y tiene 158 habitantes. Recuerda que es más fácil casi llegar por Andorra, vaya, eso dicen. Y por último nos vamos hasta Burgos, Pozas de la Sal se llama este pueblo y llaman la atención en esta villa medieval que fue famosa por sus salinas. Numerosos escudos nobiliarios en piedra o madera por las calles y las plazas que pertenecen casi todos a los grandes señores de Pozas, los marqueses de Riojas. destaca la iglesia parroquial gótica del siglo XIV, con altar mayor y portada barroca. En la plaza, un mirador sobre toda la comarca de Burreba. Y también el arco llamado Conjuradero. Bueno, pues allí conjuraban conjuraban las nubes y hacían que se alejaran para que el agua no disolviera la sal y destruyéndose así la recolección. Vale, pues este pueblo se llama Pozas de la Sal, está en Burgos, está a 44 kilómetros exactos de Burgos y tiene algún que otro habitante más, 336 habitantes. Bueno, pues hay alguno de los 20 pueblos pequeñitos que merecen entrar entre los más bonitos de España. Pueblos con encanto. Te hemos dado 10. Mañana aparecerán 10 más y te digo que hay alguno también de aquí, de la provincia, cerquita, la zona alicantina. Pero eso ya será mañana, porque a mí me apetece seguir escuchando un poquito más de música. Por cierto, 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. Ya os voy viendo por ahí, que aparecéis para saludar. Seguimos con música. Star Dreams, Johnny Hey Jazz. So much for your promises, they died the day you let me go. Hola Rosa, nos decís por aquí, dice un saludito a mis peques, a Ainhoa, a Lucía, a Ismael. Bueno, ellos suelen además dedicaros alguna que otra canción, también los pequeños de José y Ana, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, nos dice Maruja que la comida de ayer riquísima, ¿no? Foto. Ay, Maruja, eso no se hace. Menuda fabada, por favor. Se marcó ayer Maruja y dice que su menú, pues ensaladita de pasta, para compensar, ¿verdad, Maruja? Tiene pintaza, ya te lo digo. Venga, pues vamos a bailar un poquito, lo hacemos con Bob Sinclair. Everybody say, oh. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Laljub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, Restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos a solo 6 minutos de alcanzar la una. Es buen momento para darte, antes de marcharnos, las ofertas de empleo que tenemos para hoy, para este día 11 de junio de 2020. Toma nota, porque Fábrica de Calzado necesita personal para tampografía en el 647-86-62-53. Fábrica de Calzado precisa comodín para la vía en el 653-94-9101. Taller de aparado precisa aparadora para interior en el 622-13-81-85. Hace falta envasadora con experiencia en reparar, difuminar y también en marcar costuras en el 966-63-15-63. Y por último, se necesita camarero o camarera, cocinero o cocinera para turno partido con más de 3 años de experiencia en el 617-23-89-70. Bueno, pues ya sabes que las ofertas y las demandas también las tienes a partir de la una actualizadas en nuestra página web teleelch.es, y si tienes alguna oferta o demanda la puedes dejar en nuestro contestador automático, el 966061835. En 5 minutos alcanzamos la una de la tarde. Ya sabes que eso quiere decir que llegan los servicios informativos de esta casa. Marga e Iciar te lo cuentan todo. Y también, bueno, pues Elche en Punta con Paco Gómez. Edición de viernes será pues mañana viernes. Mañana viernes, además, que estaremos también solitos porque vamos a estar así hasta que se levante la alerta, pues recibiendo más bien poca gente por el estudio. Pero mañana viernes ya sabes que toca Dance Remember, el mejor dance de los 80, los 90, los 2000. Pues ya ve preparando, porque te voy a dejar participar en el programa, y mucho, porque quiero que me cuentes cuál es tu canción Dance Remember favorita, la que te apetece escuchar mañana. Pues ya sabes que tienes el número de WhatsApp, el 665896450, para mandar ese mensaje con tu Dance Remember favorita. Lo puedes hacer hoy o lo puedes hacer mañana durante el programa. Y así, bueno, pues intentaremos hacer un buen pupurrí de música para animarnos, que llega el fin de semana, que estamos ahí a nada ya de coger ese esperadísimo fin de semana y disfrutar de ello. Además, creo que nos va a hacer también buen tiempo. Hablando de tiempo, pues en este momento 27,4 grados en el centro de la ciudad. Ya sabes, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Que termines de pasar un feliz jueves. Nos volvemos a encontrar aquí mañana, como siempre, a eso de las 11 de la mañana. Hasta entonces. play.